balde mi cariño. Te cansaron mis pobrezas, fue puntada del destino traidor. Mala, mi amor, ahí ni la hierba crece.